Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 9 de noviembre. Antes de saludar, contarles que tuvimos unos pequeños problemas técnicos, por eso empezamos a esta hora, pero con toda la energía y con todas las ganas de siempre estamos acá nuevamente en Radio Experimental, y le agradecemos el espacio como siempre a Don Floridor por darnos la oportunidad de nosotros de estar acá en Radio Experimental. ¿Cómo estáis, Memo? Muy bien, pues compadre Bene, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan por los distintos medios por los cuales se emite y se transmite en Raíces Poblacionales. Insistir nuevamente en las disculpas a todos los que nos escuchan. Ojalá puedan enganchar la señal de Raíces Poblacionales y especialmente Radio Experimental. Recuerden a la gente de La Caro y sus alrededores, nos pueden escuchar a través de el dial 106.9 FM, para la gente de La Caro y sus alrededores, para Los Espejos, y para la gente de otras latitudes, de otros lugares, de otras comunas, de otras regiones del mundo, nos pueden escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Exactamente. Eso, como decía el Bene, hoy día empezamos un poquito más tarde por algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos al aire, así que quien esté escuchando, por favor que le avise a todos y a todas que ya nos encontramos saliendo por las distintas señales. Hoy día jueves 9 de noviembre, un contexto que para nosotros es bien significativo, tiene que ver con una conmemoración de la matanza, un año más de la matanza acá en La Caro, ocurría en el 62. Y el programa de hoy va a estar en parte dedicado a ese tema, a dar cuenta un poco de las actividades que se han desarrollado y además contarles también algunas actividades que se vienen para este fin de semana, ¿cierto, compadre Bene? Exactamente, así que aprovechar de mandar saludos a la gente que retransmite nuestros programas. Un saludo a la gente de Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la gente de Radio Manque de Rancagua. Un saludo a la gente de Quinchemapu, del sur. Muy bien, compadre, viene. Un saludo a la voz de Paine, A los cabros y cabras de Radio Vía Olímpica. A los cabros y cabras de Territorio Inquieta. A los chicos y chicas de Radio Conciencia de Rosario, ¿lo dijimos o no? No, dale. A los cabros de Tribuna Popular, de la Radio 19 de Abril, también un abrazo fuerte. A los cabros y cabras de Radio 19 de Abril, de... lo dijiste, perdón. Acabo de decirlo, compadre. Me equivoqué. Alguno que me quede por allá, Memo, me soplay. Agencia de Noticias, Agencia que también, de, noticias. De hecho, hoy día, durante el transcurso de esta jornada, nos subieron el programa de la semana pasada, que recomendamos escuchar, que tuvimos unas invitadas de lujo. También está, ¿quién más, compadre, viene? Se me queda por ahí, la Radio La Cumbia. Radio La Cumbia, ahí estaba, po. Radio La Cumbia. Y eso sería, pues, si se nos olvida alguno, le vamos a mandar saludos después. Pero también le mandamos un saludo al periódico del Pueblo por los artículos que han publicado sobre la matanza y también por la difusión de algunas noticias en las cuales nosotros también leemos y nos informamos para comunicarle a ustedes sobre sucesos que están pasando en Chile y en el mundo. Oye, y recordarle a la gente que si se quiere comunicar con nosotros, si quiere dar su opinión, apreciación respecto a los temas que estamos conversando, o quiere pasar un datito, o algún elemento así, no duden llamar al 22564-3848, 22564-3848, y nosotros vamos acá a atender sus consultas, vamos a tomar en cuenta su opinión y apreciación, perdón, respecto a los temas que vamos a desarrollar. Recordarles que estamos en Raíces Poblacionales, desde el estudio 409 de Radio Experimental. Y como les decíamos, este programa va a estar centrado en el tema de la conmemoración de la matanza en La Caro y también de noticias que tienen que ver con el acontecer de este país llamado Chile. Así que nos vamos a ir con un temita, esta vez cortesía a nuestro compadre Elvis Jagger, que nos está aquí poniendo los temas. Así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Check this out. Yeah. which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. Hemos volvido después de escuchar un tema que usa nuestro DJ Elvis Jagger, así que como es Abdul Jabbar, siempre lo mismo. Abdul Jabbar. Le vamos a pedir ahí al Matías para que la gente pueda notar qué escuchamos. Bueno, saludando igual, vengo recién llegando de una jornada ardua. Y bueno, el tema que escuchamos recién, cortesía, como decíamos, de Elvis Jagger, Abdul Jabbar en los controles. Es Know Your Enemy de Rage Against the Machine, parte del disco homónimo, ¿no? Rage Against the Machine. Exactamente. Perfecto. Y bueno, igual decirle a la gente que cuando se suba el programa mañana van a estar también el playlist de todos los temas que se han tocado. Así que para la gente que no lo alcanzó a anotar, ahí va a estar igual. Eso pues, compadre. Sí. Como para comenzar ya con el programa de hoy de Raíces Poblacionales, queremos partir recordando, como decía el mismo, que se viene, que se, noviembre es como una fecha bien importante para la gente que vive acá en La Caro, y en ese contexto es que nosotros queríamos contar un poco a la gente que no tuvo la oportunidad y a los que también nos escuchan, de que este sábado 4 de noviembre hicimos la jornada muralista por la matanza de La Caro, por unos pobladores que murieron el 19 de noviembre de 1962 acá en nuestra población. Y queríamos contarle un poco sobre esta actividad, decir que se genera un ambiente muy, muy, pero muy bonito en la calle Acapulco, entre Avenida Central y Ferrocarril. Llegaron muchos chicos y chicas de distintas partes de Santiago y también de fuera de Santiago y de Chile. Y de Chile. Hay que decirlo. Pintamos, bueno, como la gran cantidad se concentró en la escuela Raúl Sáez, en esa muralla se concentró la mayor cantidad de muralistas, pero también hubieron murales en el 10 Sur con Avenida Central, casi al lado de la Casa de la Mujer. Y también al frente, usted se va, cuando tome el tren del metro Lo Espejo, del metro tren Lo Espejo, mire a las murallas que están por el ferrocarril, ahí también va a encontrar dos murales que hicieron chicos que vinieron a pintar el día sábado. Hubo una olla común, comimos lenteja, los chiquillos también tomaron su desayuno. Y nombrar también algunos cabros. Todo esto autogestionado. Exactamente. No dependemos de ninguna institución ni de las platas del Estado para poder hacer esto. Exactamente. Y, pucha, me gustaría nombrar a la gente que participó. Se me puede olvidar a alguien, ustedes me van a recordar, pero no sé, mandarle un saludo al Fernando Castillo. Leo Aguilar. Leo Aguilar, de San Bernardo, a los cabros de Caníbal Creu, Superclass. Exactamente, al Nacimiento. Al Nacimiento, un saludo especial ahí a los cabros de Caníbal Creu y al Nacimiento en particular por el apañe también ahí. Siempre está apañando, pendiente de las actividades que se hacen, así que bacán igual, porque de esta manera es como se construye entre pobladoras y pobladores ahí, dándonos el apañe entre nosotros. Insisto, autogestionadamente y autónomamente. Aquí no trabajamos con plata del Estado, ni con plata de ninguna institución, ningún proyecto, nada. Se hace a pulso y con puro apañe de vecino y vecina. Y eso es lo importante, yo creo. Sí. ¿Qué más estaban los cabros y las cabras de...? Estaba la Marixa de Ana Clara, estaba el Negro Cimarrón, que hace unos stencil, la Matraca, el Antonio Cadima, que viene siempre, se había ausentado algunos años, pero viene siempre, apaña con nuestras actividades. Estaba la chica de una chica argentina que se llama Camila. Dale, Matías. Una salvedad con el grupo de las personas de Ana Clara, el Cadima, que también ahí se restauraron unos muros de unos muralistas, valga la redundancia, que siempre vinieron a apañar. Que bueno, ahora ya no están con nosotros, fallecieron hace un tiempo, que es Mario Tiers. Y el otro también se llama Mario. Mario. Así que igual fue bonita esa instancia de que llegó gente de su propia brigada, de su grupo, de su piño, y restauraron los muros, porque nosotros fondeamos todo el muro de la escuela, pero esos murales quedaron, los dejamos ahí para que sus piños también los restauraran, porque la idea también, bueno, la idea principal aquí es la conservación de la memoria, entonces también ahí la memoria de personas que siempre estuvieron trabajando año y año en función de relevar la importancia y la cultura en los sectores populares, y nos pareció importante también poder de alguna manera rendir un homenaje y restaurar los murales de estos grandes personajes que también estuvieron aquí. Mario estuvo aquí en la radio, así que bacán. Seguir nombrando, por ejemplo, a... Dale, Matías, ¿quieres decir algo? Los cabros de el PLA, Pit PLA. Claro, que son de Talcahuano, cabros. Se mandaron un pique de Talcahuano a pintar acá a la Caro. La Camila, que vino desde Valparaíso, que es Argentina, también vino a pintar. Camila Blanche, que es segunda vez que vino a pintar también, cabros. El Chelo de Pudahuel. Un gran amigo que lo conocemos hace caleta de años y hace harto años que no lo veíamos, y aquí apareció de nuevo con la negra. Así que bacán, así un abrazo grande también para ellos, que fue bacán también verlos aquí. La Brigada Negotrópica. La Negotrópica, al Maxi y a la Tegui. Así que bacán igual. Las causas. Un abrazo grande. La causa. Causa. Estuvo la brigada Metiland. Ahí también, Pac Gol, estuvo el Fernando Castillo de Talca, que también ahí fue bacán haber compartido con él. ¿Quién más está? Yoshi Cap. Yoshi, Seba, una compañera, Jennifer Rodríguez, si no me equivoco, que es de Conchalí, que estuvo también pintando con los cabros ahí acerca de la estación Los Espejos. Los cabros del CUR. Claro. ¿Quién más estuvo? El Alonso. Los cabros de... La Stencil Pico en el Ojo. Exactamente, estuvo Trazo Rebelde. Trazo Rebelde. Jaycee también, nuestro Jaycee. Hermano que pintó por acá. Y hay unas chicas que se me olvidan, que no me acuerdo el nombre, que pintaron al lado de la foto. Estuvo que estuvo Construyendo Crudos. Dignidad también. Sí. La Maite. Ahí, esa debe ser. Amaite, que estuvo pintando con su hija. Sí, no, aparte Amaite, que estuvo pintando con su hija, y habían otras compañeras que pintaron el muro de sororidad. Sí. Que no recuerdo cómo se llamaban, creo que por ahí decían, no sé si estaré equivocado, pero era uno de los primeros murales que pintaban como piño las chiquillas y les quedó bacán, así que eso, buena bola. Sí, también agradecer. Disculpa que te interrumpa, Bene, pero agradecer a los vecinos y las vecinas que se hicieron parte también ese día, se acercaron, prestaron sus muros, y también ahí excusarnos con las personas que nos conseguimos muros, los vecinos y las vecinas que nos conseguimos sus muros y que por motivo de que hubieron brigadas que por motivo de fuerza mayor no pudieron llegar y quedaron los muros ahí, decirles de que mientras vayan pudiendo venir los chiquillos y las chiquillas de las brigadas que no pudieron venir, se van a ir llenando igual los muros dentro de lo posible, así que ahí también paciencia y agradecimientos también por prestarnos sus espacios también. Oye, yo quiero destacar a una vecina de la calle de Acapulco, frente a la pared de la escuela Raúl Sáez Sáez, que ella prestó el frontis de su casa, sí, para que le hicieran un mural. Nosotros, la Negotrópica. Claro, como la gente que conoce Raíces Poblacionales y sabe que con los pobladores y las pobladoras venimos haciendo esto, creo que es la primera vez de todo el tiempo de las jornadas muralistas que hemos hecho que un vecino, en este caso una vecina, ofrece su frontis de la casa para poder pintar, y le hicieron unos jilgueros. Sí, quedó bonito. Bonito. Pico en el Ojo, stencil, que hizo un stencil así. No, está maravilloso. Acá. Si lo quieren ir a ver, bueno, vayan ahí, entre en Acapulco, se van a dar la vuelta, entren por Acapulco desde Avenida Central y se van caminando o en bicicleta, como quieran, por Acapulco derecho hasta la línea del tren y dan la vuelta en ferrocarril y van a ver todos los murales que se pintaron este año. Tan claro, bacanes. Y en sentir lo que decía el Matías, pedirle disculpa a la gente que por motivos de fuerza mayor no se pudo pintar sus casas, que ellos la ofrecieron amablemente. Vamos a hacer todo lo posible por ir pintando con amigos y amigas esas paredes que nos cedieron, así que les pedimos un poquito de paciencia. Además, también le pedimos a las vecinas, a los vecinos, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las adolescentes, que por favor cuiden también estos murales, sí. Hermosean el paisaje, los espacios públicos los vamos ocupando de manera comunitaria, autoorganizada, de manera autogestionada, autónoma, etcétera. Lo digo porque, bueno, dentro de todos los murales hay una fotografía histórica y que lamentablemente alguien sacó un vértice de la fotografía. Intentó despegar una la intentó tontera, despegar y entonces, bueno, vamos a tener que ahí volver a pegarlo con Camilo, así que también a la gente que lo cuide, los vecinos que sí, viven. Sí, los vecinos que vienen ahí, que también de repente echen un ojito, si no cuesta nada de repente decirle a los locos, oye, ¿qué está diciendo ahí? Si... Y tampoco entender, o sea, denle una vuelta al asunto, pues cabros, que quieren tener la población fea toda la vida, ¿no? Si la estamos haciendo entre todos, cuidémosla igual, pues. Sería bonito también en ese cuidado que la gente pueda plantar arbolitos, también nosotros, sí, plantitas, y que no se transforme en un basural, como a veces se genera ese espacio. Porque, ir trabajando los espacios públicos. Sí, así que eso, pues, le agradecemos a todos y a toda la gente que prestó su muralla, que participó. Quedamos súper contentos, fue una jornada muy bonita, se reencontró, nos reencontramos entre ah, dos. También se nos olvida el Rick. El Rick, un de acá, grafitero de acá de la población. Sí, así que eso, po. Por ejemplo, Class también está pintando en el 14 Sur, que fue una parte, que un mural, un muro que estaba pedido, ah, pero... ¿Fue? Sí, pues está pintando en el 14 Sur, un mural que estaba pedido, y él en la semana, esta semana volvió a pintar ahí, así que hay murallas, el que se motive y nos está escuchando, ¿no? Y avisa y decimos ahí qué muros están disponibles. Los espacios, así que muchas gracias a toda la gente que participó. Pero no solamente... dentro de estas actividades que tienen que ver con la conmemoración de esta fecha tan significativa para nuestra población, no solo esa actividad se tiene contemplada y desarrollada, sino que este fin de semana también se viene, por decirlo de alguna forma, la segunda patita de esta conmemoración en términos globales. Así que invitamos a las vecinas, a los vecinos, a las niñas, a los niños, a los jóvenes, las jóvenes, a ser parte de este proceso, de esta actividad que se va a llevar a cabo el día sábado 11 de noviembre en la Plaza Salvador Allende. Esto queda en la calle Salvador Allende, ex 6. Fernanda Albano, con el pasaje 6 Oriente, para que tenga referencia a la gente de La Caro, al frente de la Capilla San Pedro Pescador. Ahí vamos a desarrollar este día sábado desde las 14 horas en adelante distintas actividades que mi compadre Bene va a pasar a detallar. Por ejemplo, para que usted se haga como una idea de lo que va a haber el día sábado, ahí va a haber primero una exposición fotográfica hecha por Camilo Zeta Rock, ¿ya? Y el colectivo, bueno, de pobladores y pobladores que han ido trabajando en este tiempo el tema de la fotografía, pues, recopilando fotografías de la población y todo. También va a haber una feria de organizaciones donde hay muchos colectivos que vienen a colocar su stand de información. No sé, por nombrar, está Construyendo Dignidad, Noma FP. Vienen los cabros de Fentas también, periódico El Pueblo. Bueno, y va a haber muchas... Las pulgas igual. Sí, va a haber, por lo que tengo entendido, también va a haber harta venta de libros, así que a la gente que le gusta leer también vaya a hacer una vuelta. Va a estar abierto el espacio para que la gente se pueda instalar para vender sus cositas. Así que, como decía el Matías, va a haber una feria de las pulgas. Hay una olla común para la gente que va a estar ahí. Posteriormente a eso hay música en vivo. Alrededor de las 6 de la tarde va a haber una marcha pasacalle por nuestra población, que va a ser desde Salvador Allende, Ferrocarril, Santa Anita, 6 Sur, Veracruz, Acapulco, 6 Oriente. Mandamos saludos a los cabros de Quillaguayra que van a venir, a Isidora de ahí del 6 Oriente que viene con su batucá, a unos chicos que de Cerro Navia que creo que se llaman Tambor Rebelde, que me dijo el Sauque que vienen. Y no me acuerdo la banda de la Araucaria, y no me acuerdo, bueno, todos los grupos que vienen a bailar, pero ellos... Sariri. Exactamente. Grupo Tun. Vienen hartos piños, así que bacán. Y siempre están apañando también esos grupos a estas actividades, así que también un saludo grande para ellas y ellos. Y en la música va a estar Perrolé, va a estar Loco Guay. No va a estar Loco Guay, perdón, me equivoqué. No pudo por motivo de fuerza mayor. Claro, estaba en la parrilla, pero es una información de último minuto que me acaban de informar. No, bueno, ahí vamos a ir viendo, pero está confirmado la Plaza del Puma también. Y París Valenzuela. Claro. Así que... La Plaza del Puma y París estuvieron en algunos programas aquí anteriores en la radio, así que si quieren ahí también echar una... ponerle oreja ahí a la música que hacen... esta agrupación y este trovador, París y la Plaza del Puma, lo pueden escuchar también en los programas anteriores del Raíces. Así que eso, pues no sé si quieren agregar algo, cabrón. Oye, yo... Insistir. antes de irnos al temita y cerrando un poco el bloque, yo voy a insistir y de manera personal, y también creo que represento el colectivo. Bueno, este fin de semana también hay actividades que tienen relación con la conmemoración de la matanza de La Caro. De hecho, los vecinos y vecinas de nuestra población se habrán topado a lo mejor con unos flyers que es... Yo que tengo en mis manos, me lo encontré en la calle, de hecho está todo pisoteado, y dice: nuestra historia no se olvida, conmemoración 55 años matanza en la José María Caro. Y bueno, esto va a contar con el grupo Quilapayún, y yo lo que voy con esto es que aquí abajo, al final de este flyer, dice: financia Santiago, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Yo cuando vi esto me preguntaba si cómo vamos a pedir plata al Estado, que fue quien asesinó a los 6 pobladores, para hacer una conmemoración por el fallecimiento de esos 6 pobladores. De manera personal yo veo una contradicción muy profunda ahí. Me parece un despropósito y una idea descabellada que le pidamos recursos, que dependamos de esos recursos que son del Estado asesino, que tiene sus manos manchadas con sangre, tanto de pobladores, de pueblos indígenas, para hacer una conmemoración por esos mismos pobladoras y pobladores que el Estado mató. Yo llamo a la gente que está organizando esto a tomar una reflexión respecto a esto. No les da vuelta en la cabeza la idea de decir, bueno, hagámosla de otra forma, apelemos a otros recursos humanos, recursos organizacionales. ¿No se le ocurre? Me acuerdo como a este loco, ¿no seré weón? ¿Seré weón? ¿No, usted no le dice algo ahí? ¿No aparece una llamita? Estos espacios también, o sea, veamos también el contexto general. Estos espacios igual que nacen desde estas instancias más institucionales finalmente terminan cayendo en la... ¿Cómo decirlo? En hacer uso de estos espacios para fines electorales, fines electoreros, circo y mentira burda para poder llegar a puestos de poder y llenarse los bolsillos ellos y su conglomerado. Entonces también hay que tener ojo con eso. Nosotros, por lo menos, bueno, no nosotros solamente Raíces Poblacionales, eso también hay que dejarlo claro, de que no es solamente el grupo que hacemos el programa de radio que estamos trabajando en esta conmemoración. No somos un grupo tan reducido, por eso siempre también se destaca el tema de que es un colectivo de pobladoras y pobladores de acá del territorio de La Caro que estamos... organizando estas actividades, esta conmemoración que se hace este año en conjunto con mucha gente. Es la 11ª conmemoración que realizamos nosotros como colectivo. Entonces también destacar eso de que las conmemoraciones que se han hecho siempre han sido desde la autonomía y la autogestión. No queremos con eso nosotros también abogarnos en la fecha como nuestra o decir que nosotros somos la vanguardia de este espacio, sino que es diferenciar la forma en la que nosotros trabajamos para que también se entienda de que hay otras formas de trabajar, hay otras formas de organizarse, hay otras formas de levantar espacios de participación, hay otras formas de reconocernos, hay otras formas de relevar la importancia de la memoria, no solamente desde la instancia en donde el Estado financia, sino que nosotros mismos organizándonos, mirándonos a la cara, reconociéndonos y poniendo hombro con hombro, trabajando haciendo la pega, se pueden hacer cosas. Entonces eso es lo importante también para nosotros y por eso queremos hacer esta aclaración. La actividad que vamos a hacer, la actividad que se está realizando de manera autónoma y autogestionada, es en la Plaza Salvador Allende, aquí en Salvador Allende, con Ciudad Violente, como decía el Memo. Y la otra actividad es, bueno, que vienen emanadas de la MUNI y de otras instituciones, bueno, en hacerlas donde la hagan, pero hacer esa diferenciación. Eso nomás. Yo, para cerrar, lo único que quería agregar, recordar que la muerte de los 6 pobladores y pobladoras, en ese fatídico 19 de noviembre de 1962, son las mismas que estamos pasando hoy día a los pobladores y pobladoras. Es decir, bajo salario, mala calidad de vida, endeudamiento ahora que se suma, narcotráfico, etcétera. Entonces, estas conmemoraciones que decía el Matías le quitan ese sentido político a esta fecha. Como que lo toman más bien como una celebración, claro, como una fiesta, y no una instancia de reflexión en torno a que han pasado 55 años

Araceli y Pablo Vergara el 5 de noviembre de 1988 y nos mandaron unos audios que hablan un poco por qué ellos hicieron esta actividad y también hay algunas impresiones de la gente que participó. Y si se ponen atención, van a escuchar ahí harta gente gritando consignas y hablando sobre el tema de la memoria y recuperando el ejemplo de estas dos personas que murieron en dictadura. Así que pongan atención, aquí va un audio de los cabros de Temuco. Así que ahí le voy a poner play, porque esto es en vivo, chicos y chicas. Llegó recién por interno esta información, compadre. Sí. Ahí va. Hola, mi nombre es Leonardo, soy un amigo más que está acá en la coordinación de la actividad de conmemorativo de nuestros hermanos caídos en combate, Pablo Vergara Toledo y Araceli Romo Álvarez. Estamos acá en la ciudad de Temuco, el Cerro Mariposa, dando inicio a esta actividad. Lindo saber que hay mucha gente acá en el cerro, cuesta llegar un poco la ubicación, pero sin embargo las ganas de estar acá con nuestros compañeros hace llegar a la gente de alguna manera. ¿Por qué se conmemora, por qué se organiza esta actividad? Bueno, son 29 años ya de la caída de nuestros hermanos en lucha, y como todos los años hemos querido estar presentes desarrollando esta actividad en conjunto con la gente de Santiago, con la familia Vergara Toledo, ¿cierto? Con doña Luisa. Ayer tuve la oportunidad de hablar con ella. Estaba muy contenta que este año nuevamente desarrolláramos esta actividad conmemorativa de nuestros hermanos caídos. Por un tema de que mantenemos viva, ¿cierto?, la consecuencia de nuestros compañeros, reivindicamos la lucha que desarrollaron, la lucha armada que desarrollaron, ¿cierto?, a cabalidad en este territorio, en Gualmapu, y hoy a 28, 29 años de su caída, aún seguimos, ¿cierto?, más firmes que nunca con su pensamiento. Y es una manera de estar acá, ¿cierto?, participando, levantando el conmemorativo a través de las artes y la cultura también, que no, es una trinchera también importante que nosotros estamos desarrollando como coordinadora 5 de noviembre. La música, la poesía, ¿cierto?, está presente acá. ¿Cuánto tiempo? Están conmemorando aquí en Temuco. Lo veníamos conmemorando hace bastante tiempo. Hubieron años que no se hicieron actividades por falta, digamos, de ¿dónde gente? ¿Dónde estamos? Hoy estamos en Cerro Mariposa conmemorando. Estamos acá en este preciso momento y va 29 años, como te digo, y vienen más años. Proyectos ahí para mantener este espacio como un espacio de memoria, de compartir y convergencia de lucha social popular revolucionaria del pueblo pobre. Por supuesto, acompañado de la mano de nuestra mano, ¿cierto?, de nuestro pueblo mapuche, que también se hace presente acá en esta actividad con su cultura, con su música y con su pensamiento. Cierto, Maipi. Bueno, ahí escucharon un audio que nos mandaron un periodista allá del sur a Raíces Poblacionales. Quiero agradecer a César, que uno de los cabros que estaba organizando en Temuco esta actividad, y que juntaron, hicieron una rifa por internet, juntaron plata. Bueno, yo participé, me gané un premio. ¡Ándale! Así que... ¡Venga, ven! Vos siempre tenés suerte en la rifa, en todo caso, hermano mío. Así que eso, y sí, pues rescato lo que plantea el compañero acá en el audio, el recuperar la memoria, el seguir el ejemplo de muchos cabros y cabras que murieron. Bueno, nosotros recuperamos la memoria de pobladores que murieron en el 62, pero en el 80 también murió gente, y constantemente el Estado asesinado a combatientes que luchan por un mundo mejor. Así que un saludo para la gente del sur y a Araceli Romo y Pablo Vergara presente. Eso. Buena, compadre, vienen. Te las mandaste, brother. Oye, dentro de las noticias que se han sucedido, de hecho ayer hay una noticia muy triste, muy muy muy triste, que fue el asesinato de María Esperanza Alcaíno. De verdad que da conmoción, hermano, hablar sobre esto. María Esperanza tenía 12 años de edad. A la salida de su colegio, iba camino a la casa de una amiga. Van a disculpar la expresión, pero un conche su madre, lisiado, silla de ruedas, le pidió como ayuda. Y María Esperanza, una niña pulenta, así bacán, le prestó ayuda. Este tipo se la llevó engañada a un lugar, a una casa abandonada con otro tipo. Intentaron abusar de ella, María forcejeó, finalmente logró huir, perdón. Pero antes de lograr hacer esto, los tipos le pegaron dos puñaladas en el corazón. La María alcanzó a correr unos metros, se desvaneció en el suelo y murió ayer en la tarde. De verdad que es muy triste. Mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme al Chocolo, nuestro amigo, hermano aquí de Raíces Poblacionales, de todos nosotros. De verdad es una pena enorme. Estos locos le quitan la vida a una niña llena de, valga la redundancia, de vida, con un futuro por delante. Una niña comprometida, consciente, solidaria con sus compañeros. Hubo muestras de cariño, de fraternidad en su colegio, en su comunidad, en muchos lugares donde María Esperanza se desarrollaba como persona, como niña. Y esto de ser esbravo, por decirlo menos, le quitaron la vida. Y esto se conecta con un, lo quiero conectar con un video que también apareció ayer en las redes sociales, de un conche su madre, van a disculpar nuevamente, que se estaba masturbando en los asientos del metro, del andén, delante de una joven estudiante, y la joven estudiante lo encaró y el tipo se hizo el desentendido. De hecho, le dijo así como, ¿por qué miraba? ¿Que acaso le gustaba? Entonces, mucha gente cataloga a estos tipos como enfermos, como desequilibrados, pero en realidad yo creo que son hijos sanos del patriarcado, hijos sanos de este sistema machista, misógino, que no respeta a las niñas, no respeta a las mujeres, que no respeta la dignidad. Y lo peor de esto último es que esta niña subió este video de denuncia a las redes sociales y habían, disculpen nuevamente la expresión, unos conches su madre que le decían literalmente: agradece que un hombre se masturba delante de ti, no le gusta provocar, ahí tienen chanas maracas. Esos tipos de comentarios habían en esta publicación de esta joven. De hecho, tuvo que cerrar su cuenta de Facebook. Y yo lo único que quiero decir es que aquí hay una conexión de estos tipos nefastos que andan en la calle, que están ahí a la vuelta de la esquina, que te lo encontráis en el andén del metro. Y son tipos que no son enfermos, son sanos, pero están tan desquiciados que provocan estas muertes, cabros. Yo no sé si ustedes quieren agregar algo. De verdad, a mí me deja sin palabras. Insisto, un abrazo enorme a la familia de María Esperanza, a sus papás, a su mamá, a su entorno familiar, a sus compañeras, compañeros. De hecho, tenía la mamá de como una relación con otro niño. También subió un escrito a Facebook, súper conmovida, súper destrozada. No sé, compadre Villaque, si nos vamos con un temita cortito para poder distender un poco el ambiente luego de estas noticias tan trágicas. Póngale play. Nos vamos con un tema, Raíces Poblacionales, de la esquina tu chureja. Sí, el fin sin confundir. Es decir, acá no es así, aquí vas en silencio, ¿quieres seguir? Claro que debes de dónde vienes. Poblaciones, toma suceden, extensiones, vientos crecen de bloques, bosques a calles, bienes. Santas periferias, miles de casas rodean la ciudad y mantienen distancia. Mi tour los llevará a ver de cerca, tal como es la vida en esta subsur o cualquier vereda. El mismo paisaje espera afuera. Zombies cuelgan, cabos trepan, alto, claro, si nubes se quedan. Créalo, suburbio bajo sur. Complico. Nunca se caso quien me obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, alguedo. Honores hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empieza tráfico, negocio. Acá calambre vio como en comprender el futuro. A Canadá seguro, no. A ti les aseguro, me sacas del apuro. Constante y seguro el valor de lo oscuro. Angustia el puente, el costo no lo asumo. Te apuesto que salgo de esta miseria. Primero en cartones, segundo en botellas. Atrás los lujos lejos se quedan. Yo apago la bill y me duermo. Otro día más para alimentarse. Vivir con lo justo no crea contrastes. Acá similares son las vidas de desastre. Con más problemas, más tonteras, más que quema. Soluciones perdidas en cemento escondido. Oportunidad falsa, tanto podrido me la mata. Mal regreso a casa, voy por una mano. Mira que hace falta, véalo. Estudio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Te obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al ghetto. Honores hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empresa tráfico, negocio. Ataca la mano. Esquina sobre la vereda, tan solo un paso de la cuneta, observa la brevedad. Sin novedad, ve la verdad, parece que no le gusta. Esto sí que es vida, traigo mil movidas. Tengo lo que pidas, si vienes de arriba. Primera calidad, la mejor cualidad. Quedaré en pálida, querido, saca la gente roba. Las fabulosas manos de losa que salen y les aperito. Ganando mérito a través del mundo va. Acá el gueto, suda gota gorda, sin quitarse agota gana. Provoca tentación, no perdona. Na que na, ni cana, ni pena. Que opina, se apena, camina por mi zona. Personas humanas, rompe las cadenas. No existen condenas, abre la ventana. Estudio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Te obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al ghetto. Honores hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empresa tráfico, negocio. Acá calambre vio, créalo. Estudio bajo sur, complico. Nunca hice caso, ¿quién? Te obligo. Espacios básicos, contemplo. Urbano clásico, al ghetto. Honores hábitos, respeto. De oscuros caminos, se formó. Empresa tráfico, negocio. Acá calambre vio. Hemos vuelto, chicos y chicas, niñas y niños, abuelas y abuelos, padres y madres. Yo sé que nuevamente están esperando. Yo sé, usted que me está escuchando en su casa, quiere saber qué escuchamos. Así que por favor, saque su lápiz, saque su papel, que el Matías le va a decir qué escuchamos. Bueno, después de esa larga, ese largo pase que me entrega mi compadre Bene Veneno, bueno, les comento que el tema que escuchamos es parte de una gran agrupación de hip hop nacional, de la que es parte, para mí, en términos muy personales lo digo, uno de los mejores MCs de Chile, el Epicentro, Acá, así se llama el tema, Acá de Calambre. Así que un buen trabajo ahí también de estos locos, son de la generación de esta camada como de grupos de raperas y raperos que la rompieron en un momento y dieron como paso al desarrollo para adelante de muchas cosas. Así que eso, Acá de Calambre. Pueden escuchar ahí el trabajo de los locos en YouTube. Pasos del 2004, el disco, me indica mi compadre el beat jacker Abdul Yabar, el disco de Calambre. Y también son cabros que son vecinos de aquí, el Epicentro es del Bosque, de ahí de Los Morros, muy cerca de aquí, así que también vecinos. Oye, chicos y chicas, siguiendo con las noticias, tengo una pequeña noticia que salió del periódico El Pueblo que dice lo siguiente. Pucha, Memo. ¿Por qué habla el micrófono, hermano? Ah, ya, perdón, jefe Memo. Jefe BN. Te dijo, hermano, usted es el jefe Memo. Me equivoqué, jefe Memo. Muere vecina en Pudahuel. Varios días muere vecina en Pudahuel. Varios días de barricadas y protestas callejeras han sido llevados a cabo por los vecinos de la comuna de Pudahuel y Cerro Navia. Hartos de la inoperancia del Estado, el día 1 de noviembre hubo un choque entre una camioneta y un auto y una micro, dando muerte a una mujer mayor, tres personas gravemente heridas y un menor con lesiones leves. Todo esto es por no invertir lo mínimo en semáforos y en lomos de toro. Se repite un poco lo que ocurrió en La Pintana hace un tiempo atrás, donde las calles están sin arreglo constantemente por parte del Estado y por parte de la municipalidad, y ocurren estos accidentes que son cosas que se pueden prevenir, y siempre muere gente, pues. Gente pobladora que, como el Estado le da lo mismo lo que pasa en las poblaciones, no arreglan las calles, no ponen un semáforo, no, o no, y siempre, ponen un lomo de toro. Siempre ahí se andan pasando la pelota, no, que esto lo tiene que ver la Muni, no, que esto lo tiene que ver no sé cómo se la intendencia, ¿no? Este que este lo tiene que ver este loco de aquí, no, es que lo tiene que ver el MOB, no, es que lo tiene la MUNI, vaya a la MUNI, no, el MOB, vaya al MOB, no, aquí la municipalidad. Al final todos terminan pasándose la pelota y nadie pasó lo que se pasó. Hace cargo, po. Y pasan estas cosas que lamentamos solamente nosotros, po. Sí. La gente de las poblaciones, pues a eso me refiero, no nosotros. Sí, pues así que en Pudahuel y en Cerro Navia han habido varias protestas en torno a esta situación porque se quiere mejorar las calles y ojalá que se logre algo después de esta trágica muerte de esta persona, tres personas heridas gravemente y una menor con lesiones leves. Y también quería recordar a Manuel Ariel Antonio Leti que el día 16 de noviembre se conmemora y se recuerda los 26 años del asesinato de Marco Ariel Antonio Leti por efectivos de la PDI después de un disparo que le tiraron en la frente. Esto fue en la Villa Japón. Él pertenecía al movimiento Lautaro y quería como leer una pequeña frase que había puesto él que dice: pase lo que pase, quedemos como quedemos después de todas las mochas. Quedemos al enemigo, volveremos a estar juntos y felices, siempre más grande, ya que somos patria o muerte, y eso es nuestra vida, es indudablemente patria, y no solo eso, también popular. Así que esto es importante destacar que esto fue en democracia, no fue en dictadura. Entonces ahí está la oficina, Chilin, Velasco y todos esos personajes asquerosos, nefastos, están metidos ahí también. Exactamente. Que no se nos olvide. La otra vez vi un video de Comisión Funa funando a Chilin en la calle, loco, haciéndose el loco, el Larry, y vestido con un trajecito carito, caminando como muy tranquilo, con la así como que fuera una persona, una blanca paloma por la calle. Y la gente, Comisión Funa, yo saludo a el trabajo de la Comisión Funa. Porque de alguna manera devela a locos que andan en la calle caminando y que han sido partícipes de muchos asesinatos y muertes de muchos luchadores sociales y luchadoras sociales. Socialista. Chilin. Esos que tienen redes con el narcotráfico, esos que arrastran votos. Esos son los socialistas, los que invierten en Tsokimich, etcétera. Oye, cabros y cabras, recordarles que estamos en Raíces Poblacionales desde el estudio 409 de Radio Experimental. Yo quería en este contexto y en el marco de la noticia, bueno, lamentablemente también nuevamente se repiten noticias con niñas, con adolescentes. En este caso tiene que ver con que la Red Salud de la Universidad Católica negó la realización del trasplante de corazón a una niña que lamentablemente estaba en el Sename. Arguyendo que las condiciones de precariedad familiar, social y personal de esta paciente, de esta niña, hacen que el trasplante cardíaco no esté indicado. Ahí están los pro vida, Bob. Claro, estos son los pro vida, estos son los que le niegan un trasplante a esta niña, pero sí le dan cobijo a Karadima, que precisamente abusó de niños en la iglesia del Bosque. Y bueno, dentro de su argumento, según la clínica, decía que después de la operación se necesitaba un cuidado intensivo, un posoperatorio con suma de delicadeza. Ustedes hagan la pega, ustedes operen. Y de ahí ven cómo sigue el resto. Pero den ese paso. Oye, si son pro vida, háganla. Puro gile. Eso. Oye, y lo otro también es que hoy día lamentablemente falleció una trabajadora del metro, o sea, no del metro directamente, sino de estas agencias subcontratadoras, que trabajaba en la boletería del metro, la de Plaza Maipú, que murió producto de una bala de un paco. De un paco que ayer, en un confuso incidente, que se dice que era un taxi pirata que estaba tomando pasajeros, hubo un conato de no sé qué. Los pacos sacaron la pistola, se pusieron a disparar en Plaza Maipú, hermano, una de las zonas más densificadas demográficamente. La Plaza Maipú está todo el día lleno de gente. Yo digo, ¿dónde? Bueno, una pregunta retórica, porque no tienen criterio los pacos. ¿Cómo llegáis, sacáis un arma y empezáis a disparar a...? Super criterio, compadre. ¿Cachai? Super criterio. Estos pacos que... Se chorean toda la plata. Se chorean toda la plata, que tienen los problemas de las botas, que se... Esos son los pacos, pues hay gente que los defiende. Hay gente que quiere ser Paco. Cabeza horrible, de Paco, así. Horrible. Oye, compadre, viene. ¿Qué pasa si, y compadre Mati, qué pasa si antes de terminar el programa nos vamos con nuestra sesión Data Show? ¿O tú, usted tiene una noticia más, compadre? No, datos, pues. Data Show, oh, entonces, ándale, dele bueno, nomás, compadre, viene. Ya, tengo un dato que dice, ¿los doy los tres míos al tiro? O al uno, toque, nomás, hermano. Consumas el tiempo, usted solo, nomás, si este es su show. Usted el jefe. Mi show, quiero mi show. Libertad para tocata, libertad para Ramiro, Brasil tortura, Chile Gaya. Van a hacer una tocata por Ramiro, que va a estar Asamblea Internacional del Fuego, Panteras Negras, Andino Rocker, Nuclear, Stam y Gangrena Surf. Esto va a ser el 3 de diciembre a las 4 de la tarde, vale 3 luquita, y va a ser en el Centro Cultural Hermanos Arellano, Alameda 4365. Voy. Así esa que, es, compadre, agendada desde ya. Almuerzo, esos datos, compadre Bene. Sí, almuerzo solidario, Colonias Populares Chaquita. El sábado 11 de noviembre a la 1 van a estar vendiendo un plato de chakchui y fideos. Vale, ¿cuándo esto, Bene? El 11 de noviembre. ¿Este sábado? Sí. Bacán. Vale 2 luquitas, van a vender chakchui y fideos. Va a ser en el Elefante Blanco, que queda Luis Infante Cerda, 5500 Villa Francia. Que es la población hermana Villa Francia. Sí. Y la última información que tengo dice jornada anticarcelaria solidaria con Natalie, Juan y Enrique. Esto va a ser el domingo 19 de noviembre, afuera de la cárcel de San Miguel, desde las 11 horas. Música, olla común y actividades para niños. Oye, compadre, jefe Bene, yo también tengo unos datos, así que voy a comenzar con el más pulento. Jornada salsera de autogestión en conmemoración de la matanza de la Caro. Bueno, por segundo año consecutivo, la gente de la Maestra Vía, pulento, un saludo a los locos, nos dieron una fecha en esta salsoteca bien popular para el martes 21 de noviembre. Así que invitamos a toda la gente a ir a vacilar, que, bueno, la plata que nos que juntemos de esa actividad es en parte para cubrir los gastos que hemos ido teniendo en estas actividades, pero también algo súper importante para nosotros es que la plata que quede queremos destinarla a comprar equipos y poder hacer este otro año, si se dan las cosas y se dan los tiempos y todo, un taller de radio acá en la población, con niñas, niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, los que quieran. Y con esto contribuir a la democratización de los medios, a que la gente tenga su propia voz, etcétera. Entonces, le insisto, martes 21 de noviembre, que además uno de los integrantes históricos de Raíces Poblacionales está de cumpleaños ese día, así que vamos a ir a celebrar, papito, con todo ese día. Mamita. Mis amigos y amigas que no vayan, no los voy a saludar más. Así que eso nomás les digo. Martes 21 de noviembre, desde las 23 horas, Pío Nono con Santa Isabel, preventa 2 por 5 lucas y el mismo día en la puerta a 3 lucas. Qué balato. Está balato. Así que, oye, ¿y las preventas desde cuándo van a estar, compadre Memo? Creo que ya están, ¿o no? Creo que están. Ah, entonces listas. Comuníquense a través del. Manden un mensajito a la fanpage del programa, porque ya no tenemos el perfil, lo cerraron. Pero ahí a toda la gente que nos está escuchando, agreguen el perfil de Facebook que se llama Programa Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, y ahí se pueden comunicar con nosotros y podemos ahí ver alguna forma en la que, si quieren comprar la entrada, van a ver entradita. Así que, o también pueden escribir en el evento, hay un evento ya claro, en Facebook dando vuelta, así que si lo comparten se lo mandan a los amigos, los familiares, a todos, y también si escriben ahí nosotros le reservamos, hacemos una lista y reservamos, sí, los 2 por 5.000. No es necesario que la paguen al tiro, la pueden pagar allá, sí, pero si hacen arreglamos la reserva, lo arreglamos. Tengo otro datito, cabros, que es póngale primera boy escuela nuestra americana de autoeducación popular, sesión 3, porque ya hubo dos sesiones que fue, me imagino, pues, la claro, obviamente de perogullo. Esto va a ser el jueves 16 de noviembre desde las 19 horas en Avenida Maratón 4075, en el Centro de Madres, población Vicuña Maquena Sur. Lo interesante de este encuentro es que viene una educadora popular argentina de Pañuelos Rebeldes que se llama Claudia Corol, que a la gente que se le interesa estos temas, búsquenla, tiene unos escritos pulentos, por ahí ya tiene una entrevista a Paulo Freire que está re buena. Así que les repito, primera escuela nuestroamericana de autoeducación popular, sesión 3, jueves 16 de noviembre, desde las 19 horas, en Avenida Maratón 4075, Centro de Madres, Población Vicuña Maquena Sur. Y por último, este es el dato que tengo, compadre Bene, el último. La segunda sesión del ciclo formativo, Movimientos Sociales y Desafíos de la Región Cono Sur. Esto va a ser el sábado 25 de noviembre. Así que para que mira, ahí vayan agendando, vayan adecuando su horario. Y esto en un liceo, el Liceo 5, que queda en Rodrigo Araya con Américo Vespucio. Metro Grecia. Así que pueden ir, esto es desde las 9 de la mañana, 9 y media, desayuno, y luego se desarrolla este ciclo formativo. ¿Sí? Yo fui al primero y está re bueno, cabrón, lo recomiendo. Yo tengo igual dos datitos. Bueno, un dato y un llamado. Bueno, el primer datito es este sábado 11 de noviembre, desde las 14 horas, en Plaza Salvador Allende, Población José María Caro, todas y todos invitados a la conmemoración número 55 de la Matanza de la Caro, autogestionada y autónoma, organizada y convocada por pobladoras y pobladores organizados y organizadas de la Población José María Caro. Así que todas y todos invitados, va a haber música, actividades con niños, Feria de las Pulgas, Feria de Organizaciones, Marcha Pasacalle, y una infinidad de actividades, y lo invitamos a recordar, a encontrarnos, a mirar las fotitos, encuentres en la foto, va a haber un concurso. Así que ahí, para que la gente vaya, se vaya a dar una vueltecita en la placita, salir, ocupar los espacios públicos de otra manera. Vamos de alguna manera tomándonos los espacios públicos con música, con cultura, con memoria, con espacios de construcción. Y eso, pues. Así que todas y todos invitados. Y hago un llamado para el domingo 19 de noviembre. No vote y organícese todo el año. No vote cada 4 años, sino que organícese todo el año. Hay espacio, hay lugares, hay organizaciones que están trabajando. O arme su propia organización, arme su radio, pesque su cámara, su teléfono y haga un medio de comunicación. Ese es el llamado. Se nos está acabando el tiempo, así que comenzamos a despedirnos. Compare Memo. Bueno, despedirnos de toda la gente que nos escucha, pedirle nuevamente disculpas por el retraso, tuvimos unos problemas técnicos. Yo quiero enviar unos saludos bien especiales, saludos a la Casa Marconi, un saludo a la chiquilla, especialmente a la Beba. Aguante, comparina. Un saludo a Víctor Muñoz Chichi, que nos está escuchando. Ándale. Y un saludo a nuestro compadre Toby Anzuelo Cristóbal Res. Que nos vemos el sábado con la plaza. Bueno, hermano mío, un abrazo, compadre. Yo también comienzo a despedirme, despedirme, compadre Bene, del Memo, Elvis Jagger, muchas gracias por el apañe, gracias a toda la gente que nos escucha jueves a jueves, a Don Florior por darnos este espacio, y eso, un saludo a mi compañera, la Feñita, la familia, los amigos, amigas, hermana, hermano, nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial, y nos vemos el sábado aquí en la Plaza Salvador Allende. Cabras, cabros, atentos, yo los quiero ver, y las quiero ver. Raíces poblacionales de la esquina de tu parlante. Chaito nomás. Stone on the streets of my drug zone, homes roam in your head and your cyclone. Sick of my state, full blown. come load up that mold. Why paper wraps in dough and freeze your weed hole? Let the smoke settle deep in the mind of a big time fiend, and you'll see good and bad time. You'll realize scene turns into feels a sick dream. Use it, anything to get high. Sick, oh, will you come back or remain trapped? Meanwhile, the linear gets put to the frame. Caps and shrooms stems the ball to my brain. Drop a few paths to make me insane. Then lose myself in a realm of strange pain. Mother said, helps me reach a sick domain. So as out of range, it's over, I chain. Put yourself in your name in a pile of cocaine. Slave to the drug that slugs on my pain. Yourself and your name is straight days like drug slave. And when you hear it, I've overcome death and don't fear it. I'm one who never smokes dope, simply for gimmick. I speak it, I live it, blaze to enhance my spirit. Calm my nerves so I don't go out and smack critics. We're ain't outcasts who inhale grass to get a grasp. Life's a hard task but low class, so we maintain by numbing our brain with pain killer. Some snow dust and others use vain fillers. My crew smoke chronic killer, used to kill us. As long as it's addicts, the president remains a bigger who's killer. Who's your pusher, baby? Sick dogs, pushing these drugs and dicks in your guts, you get fucked. Drunk slugs and scandalous. Might get lost and your body feel lost. We stay high, just don't wanna be sober, why try? You run around in a mix-up, fiends trying to get re-up. All kinds of good drugs got you fucked up. So now, you just need a fix somehow. Call up your dogs and have your power.